suerte de mi compadre no la quisiera tener. Trabajando el año entero y no tiene que comer, y no tiene que comer. Trabaja como maestro, le pagan como oficial. Semana de 5 días, no le alcanza para el pan, no le alcanza para el pan. Mi compadre es carpintero, albañil y enfierrador. Con tanta sabiduría nunca le ha salido el sol. Con tanta sabiduría nunca le ha salido el sol. Bocas que le gritan un hambre de norte a sur, 5 caminos cortados que no encontrarán la luz, que no encontrarán la luz. 5 pañuelos quisiera para llorar 5 noches, 5 palabras no sirven para calmar sus dolores, para calmar sus dolores. Mi compadre es carpintero, albañil y enfierrador. Con tanta sabiduría nunca le ha salido el sol. Con tanta sabiduría nunca le ha salido el sol.